Arañas de Marte. Me ha quedado un arañas un poco raro. Te ha quedado un poco marcial. Te ha quedado. Sí, era como arañas. Guárdense arañas. No pasa nada, no pasa nada. En fin. Fin, pues, hay que ser no contundentes, tenemos que ser vehementes y asertivos. No somos todos los días. Arañas de Marte. No todos arañas los días son... de Marte. No todos los días son iguales. Bueno, pues nada, seguimos repasando lo que más nos ha gustado del año 2017. Que no es este poco. Año, como veis, nos hemos dado mucho la brasa con el tema de las listas de las revistas y tal, pues en concreto a mí, porque de todo lo que he escuchado solo hay una canción o un grupo que coincide con las listas y todo lo demás no está, o al menos en las listas, digamos, más oficiales, pero bueno, sin más. Yo sí más mainstream y yo sí que he conseguido colocar muchos de mis discos favoritos en las listas de muchas revistas. Gracias a, supongo que a nuestro programa, obviamente. Pues vamos a ello. La 97. Amets egiten duen irratia. Pues mira, vamos a empezar con una de estas de mis músicas de cabecera desde hace unos cuantos años, gente a la que he estado apoyando y que por fin se le empiezan a reconocer sus méritos gracias a este trabajo que estamos haciendo desde Arañas de Marte. La gran Annie Clark, la tejana que se tuvo que ir a Nueva York para triunfar bajo el acrónimo de St. Vincent. Una guitarrista espectacular y una gran cantante que ha sacado su disco más pop. Bueno, porque pop es, aunque se supone que es su disco más mainstream, pero sigue siendo un poco rarita, la chiquilla. Se llama el disco más Seduction y nos quedamos con el tema Fear the Future. And fell. Tengo que decir que me ha gustado mucho Asier el disco de Saint Vincent. Claro que podía haber entrado en mi particular lista, también podía haber entrado, pero claro. No todo tiene. Todo no. Y además, ser. Ya lo iba a meter yo porque ahora vas a claro, meter además, todo. Evidentemente. Saint Vincent es uno de tu. Es una de tus. Sí, sabes, sí, de tus elementos mis, que sé que va a entrar. Vamos. Sí, fetiches. En fin. En el último programa os hablábamos de Enslaved dentro del tema del metal. Y pues vamos a coger otro temita de metal, en este caso de la banda Paradise Lost. Una banda que también, cuando hablamos con David en su día, también ya metimos el tema, me parece que fue el Blood and Chaos, si no recuerdo mal. Entonces vamos a coger de su último disco Medusa, vamos a coger otro temita de esta banda que ya se formó ya en los 80, a finales de los 80, ya en el Reino Unido. Que, como os decíamos cuando hablamos de Anathema, junto con ellos y con My Dying Bride, fueron un poquito los que crearon el Death Doom. Pero un poco como Anathema, se han ido yendo hacia otros derroteros. Lo que pasa es que Paradise Lost no han perdido el metal, ¿eh? O sea, siguen dentro de ese mundo. Vamos a coger, por tanto, ese disco de Medusa, el tema From the Gallows. Bueno, volvemos a otro de nuestros grandes cantantes, músicos, compositores, autores fetiche, como es John Miquel Oliver. ¡Oh! Ex guitarrista de la ex banda Antonia Font. La llorada para mí. La llorada. La llorada, todavía la estamos llorando, pero bueno, aún nos queda... nos quedan los discos de su guitarrista y Alma Mater y bueno. Y yo tengo todo. Fíjate que tengo el pálpito de que esa banda vuelve. Yo a veces sueño que han vuelto y yo, han vuelto. Pero todavía no. Nos tenemos que quedar todavía con los discos de Miquel Oliver, que no están mal. Este año pasado ha sacado la segunda parte de una supuesta trilogía. El disco se llama Atlantis y la canción que hemos seleccionado es Agricultores Ingrávidos. Bueno, vamos a irnos hacia el mundo del soul, del funk, rhythm and blues. Y ahí os propongo un debut muy interesante, que es el debut de Betty Smith, la chica de Brooklyn, que fue un día el señor Jimbo Malthus, que es un productor bastante importante que trabajaba con Buddy Guy y así, y la descubre. Y que tiene un nombraco. Jimbo que tiene un nombre, ¿no? Jimbo Malthus. ¿Malthus o Malthus? Mira, ahora me ha entrado la duda. Si es Malthus o Malthus. Bueno, luego lo miramos. Se la lleva a sus estudios allí en Mississippi. La primera vez que la chica va hacia el sur con todo lo que le en su mente. Oh, tal, porque está como la típica chica negra de Estados Unidos, de Brooklyn, cantaba con sus hermanos en la iglesia y tal. Estamos hablando de una chica que no es muy mayor, ¿eh? O sea, que está ahí en mediana edad, digamos. Las iglesias baptistas y de estas cosas sí. Protestantes en Estados Unidos son una cantera. Son mejores que Lezama para sacar cantantes y grandes artistas. Total, que el Jimbo Malthus este la escucha y dice, pero vamos a ver, pero si esta es la nueva Betty Wright, la nueva Betty Davis. Sharon Jones queda a la altura del betún al lado de esta chica, en fin, total, que se la lleva. Se ponen a grabar allí en plan a lo bestia, guitarras ahí brutales, tal, un rollo ahí super sureño y super soul. Y en septiembre sacan disco, el disco es Jet Lager, se titula Jet Lager. Es un verdadero discazo, la tica canta increíble, merece la pena que le pegáis una escucha. ¿Que por qué no ha trascendido? Para mí es un misterio, pero bueno, da igual. Y de ahí os vamos a poner un temita que se llama I Found Love, que como tal es una versión de los Land Justice, pero una versión bien chula. Ya veréis qué voz desgarrada y qué de todo. Shackles and chains. De todo, efectivamente tenía este temazo. Nos volvemos para la tierra, nos vamos a Irún y a Barcelona, porque estamos hablando del nuevo disco de Fermín Muguruza, que ha hecho con el dúo de electrónica barcelonés The Suicide of Western Culture, que tiene un nombre un poco raro el disco, B-Map 1917 más 100, en una clara referencia a la revolución bolchevique, obviamente. Es un disco que está muy bien. Yo creo que Fermín ha recuperado de alguna manera el punch uniéndose a este dúo barcelonés. Los títulos de las canciones están dedicados a diferentes capitales o ciudades del mundo que empiezan por la letra B, de ahí el B-Map. Letra B, letra, letra B. B. Y nos quedamos con la canción dedicada a Belgrado, Belgrad. Bien, vamos con otra, en este caso ya una más talludita que la Betty Smith de la que os hablábamos antes, con Martha High, que también ha sacado su tercer disco de estudio, sacó uno allá, como en los 70, si no recuerdo mal, luego sacó otro en el 2000 algo, y ha sacado su tercer disco. Martha High, que es un nombre artístico, porque ya se llama Martha Harbin, nació en 1945 en Virginia, estuvo en un grupo que se llama The Four Jewels, que luego se llamó Jewels solamente, que estuvieron con efectivamente, estuvieron con James Brown. Madre mía. Luego el grupo se fue a la merda y ella siguió con James Brown. De hecho, estuvo con James Brown tropecientos años, o sea, más o menos como 30, ni más ni menos. Luego estuvo en la Soul Power Organization, de donde salieron un montón de grupos y de bandas y de movidas alrededor del funk y del soul. Y este es su tercer disco. Es un disco precioso, bastante clásico, pero con arreglos brutales. Se llama Tribute to My Soul Sisters y vamos a poner un tema que ya, vamos, su propio nombre indica de qué va, que es A Little Taste of Soul. I got rhythm all in my shoes, sore from having the blues. So come on, baby, come along with me and catch this little taste of soul. I say, catch a little taste of soul. Way before you grow too old, we can all have a little thing and grow. You can come and ask me, 'cause the show ain't no. I got rhythm where it's supposed to be. If you wanna catch a little soul like me, come on, baby, come along with me. Little taste of soul. I said, if you wanna get a little taste of this, you gotta be ready to go like this. We all got the feeling in our souls, so don't you worry about getting too old. I've got rhythm where it's supposed to be. If you wanna catch a little soul like me, come on, baby, come along with me and catch a little. A little taste of soul. Way before you grow too old, we can all have a little thing and grow. You can come and ask me, 'cause the show ain't no. I got rhythm where it's supposed to be. If you wanna catch a little soul like me, come on, baby, come along with me and catch a little taste of soul. It's alright. Come on. Oh, early in the morning I'm giving you. Atacar con otro disco venido de Cataluña, del dúo formado por María Arnal y Marcel Vallés. El disco se llama 45 cerebros y un corazón, título que hace referencia a los 45 cerebros y un corazón momificados, encontrados en una fosa común de un monte de Burgos, en La Pedraja. Una fosa común que albergaba 104 asesinados por las tropas fascistas en el año 36. María Arnal y Marcel Vallés se dedican efectivamente a la recuperación de la memoria histórica y cultural, la recuperación de canciones pues, recuperadas de grabaciones hechas en aquellos años, con una pata en ese pasado que algunos nos quieren hacer olvidar y con otra pata en la modernidad más electrónica y alternativa. Y tienen un tema absolutamente precioso que han ido paseando por toda la península, que también ha llamado la atención de una banda que sé que te gusta a ti mucho, que se llama León Benavente, y mucho. La han cantado con ellos en directo, que se llama Tú que vienes a rondarme. Sigo en la parte soul ahora y con un disco de Fantastic Negrito. Fantastic Negrito, más conocido no, o sea, es su nombre artístico porque él es Xavier Amin de Preupalet. ¿Qué me dices? O sea, ¿no se llama Fantastic Negrito? No se llama Fantastic Negrito, nació en el 68, nació en Massachusetts, el octavo de 15 hermanos, ni más ni menos. Madre mía. Su padre era un somalí musulmán que les imponía normas por doquier. Y aquí el hombrecillo, junto con sus hermanos, acabó vendiendo droga en las calles. Esa era una de las normas que les imponía. Tenéis que vender droga. Bueno, no. En las calles de Oakland, si cuando se... algo de provecho en esta vida. Cuando se trasladaron allí, bueno, el tío era un gran admirador de Prince, bueno, en fin, ha tenido unos avatares bastante grandes, tuvo un accidente de coche que casi se lo lleva por delante, hizo un disco, luego dejó de componer, se tiró no sé cuántos años sin hacer nada, bueno, total. No vamos a meter el rollo, vamos a ir con su último disco, que es The Best Days of Oakland, y de verdad es que merece mucho la pena. Vamos a poner el tema Working Poor. Nos vamos con uno de los dúos que más han dado que hablar en estos últimos años en el mundo del pop, digamos, en general, como son Sleep for Mods. Oh my God. La banda, creo que son de Nottingham, que sacaron este año un disco con un título muy interesante, English Tapas, tapas inglesas, tapas de las de comer. Ole, ole. En el disco, uno de sus singles se llama BHS, que es la British Home Stores, una cadena de tiendas poseída por un Sir, Philip Grimm, que cerró en el año 2016, dejando en la calle a más de 11.000 personas y dejando sin subsidio, sin la jubilación, a otras 22.000. La historia, tal y como la cuenta Jason Williamson, el letrista y cantante de Sleaford Mods, dice: compra una empresa, arruínala, llévate el dinero, jode a los trabajadores, es legal. BHS. Sleaford Mods, tío, que mantienen el pabellón alto de lo que son, ¿no?, la tradición de letras reivindicativas y de letras de lucha. Contestataria, o sea, que alguien... de los ingleses. que alguien tiene que hacerlo. Pues sí, ¿no? menos mal. Sí, contaban que mientras las tiendas estaban siendo cerradas en Inglaterra, Green, el dueño de esta compañía que había cerrado, estaba navegando en su superyate por el Mediterráneo. En fin. Absolutamente edificante. Bueno, vámonos a cambiar de rama, digamos, y vamos con la banda de Brooklyn también. Mira, otros de Brooklyn, como Betty Smith. La banda Antibalas, esa banda seguidora de Fela Kuti, de la Harlem de River Drive Orchestra y demás, que, bueno, necesitan un escenario grande porque son 12. 12 hay chicos, en este caso, montando bulla y digamos que le dan al afrobeat, al jazz, al funk, en fin, es una banda bien interesante. Acaba de sacar un disco titulado When the Gods Are in Peace y vamos a ponernos de ahí un tema que se llama Gold Rush. Nos vamos a poner el tema, digamos, el que viene como tal en el disco porque es muy largo. Vamos a poner el Radio Edit, que también han sacado, Gold Rush. There was a cowboy named Coloma from a town called Gold Town, now Ghost Town. Coloma asked Chief Two Eagles, "Where did we go wrong?" We'll be right back. Bueno, voy a seleccionar, me voy a mojar, voy a poner un placer culpable. Me parece muy bien. Una canción de puro pop de la cantante británica Charlie XCX. La canción se llama Boys, en la que ella habla pues de lo que le gustan los chicos. El vídeo está cargado de muchos chicos, en general bastante famosos, posando en las típicas posturas que en las que posan las chicas en los típicos vídeos cantados por chicos o incluso por chicas. Y bueno, yo creo que tiene un punto. Tampoco es que sea un alegato feminista precisamente, pero bueno, tiene un punto y además la canción me gusta. Me parece muy divertida. Boys. I was busy thinking about boys, boys, boys. I was busy dreaming about boys, boys, boys. Head is spinning thinking about boys. I need that bad boy to do me right on a Friday, and I need that good one to wake me up on a Sunday. That one from work can come over on Monday night. I wish I had a better excuse. Like I had to trash the hotel lobby, but I was busy thinking about boys, boys, boys. I was busy dreaming about boys, boys, boys. Head is spinning thinking about boys. Every city I go, one with different ringtones. Flying from LA all the way to Puerto Rico. I wish I had a better excuse. Like, I can't even lie, you got me. I was busy thinking about boys. Bueno, pues toca despedir este segundo programa, ¿sí? Creo que vamos a hacer un tercer programa con lo mejor de 2017. Sí, nos quedan algunas cositas todavía en el tintero. Bueno, venga, pues vamos a despedir este con esto y hacemos un tercero. Lo acabamos de decidir aquí en Antena. Así, directamente. Así, por votación. Pues venga, por unanimidad. Por 6 votos bueno, a 0. Pues vamos a despedir este programa con la banda americana Foxygen, ese dúo de California que se formó en 2005 y que han sacado aquí su cuarto disco de estudio, que se titula Hang, Foxygen, que yo no sabría ni cómo definir a esta gente, pero bueno, es una mezcla de rock, pop, no sé, o sea, una mezcla de todo, pasado por Turmix a ratos tecnológico, en fin, no sé. Da igual, el caso es que el disco es súper divertido. Como os decíamos, se titula Hang y de ahí vamos a coger Follow the Leader. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Aur! ¡Aur! You never sometimes, baby, but that's never. Yeah.